Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, viernes 13 de mayo. ¡Qué calor y qué bienvenida os... qué programa nos tenemos preparados! Como siempre, todos los viernes en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio de 4 y media a 5 y media. Una servidora, Metal Rock Girl 18, mientras aquí nos dirige la nave Madame Butterfly. Muy buenas tardes. Buenas, aquí las chicas de Estrellas de Metal sin miedo a Jason Berjoes en este viernes 13. Sin miedo. Además, recordándoos que estamos en remisión en los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 7. Y además todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Un abrazo muy grande para aquellas tierras. Sí. Y bueno, ya sabéis que estamos en Facebook, Instagram y en la web www.estrellasdemetal.wordpress.com, en donde últimamente he metido unos pocos más de conciertos, sobre todo para este mes de mayo, así que estad pendientes porque hay algún que otro festival este fin de semana. Y bueno, desde los estudios de Ágora Sol Radio ya sí damos comienzo a este disco de fondo que nos va a acompañar hoy. Sí, porque hoy tenemos el quinto álbum de la banda de rock británica Dire Straits, formada en el año 1977 por Mark Knopfler, David Knopfler, Josh Hisley y Pete Withers. Ese Brothers in Arms que fue publicado en el año 1985 y que fue remasterizado en el año 96. Un sonido rockero con influencias de jazz, de country, de blues... rock, que a día de hoy es el mayor éxito comercial de la banda. Y bueno, es que ojito porque el disco se las trae, tiene unos temazos que son alucinantes. Una banda que, por cierto, se mantuvo en activo hasta el año 95, publicando su último trabajo, On Every Street, en el año 91. Su último concierto fue en el año 92, aquí en España, en Zaragoza, hasta que ya pues finalmente en el 95 se disolvieron. La banda forma parte hoy en día del Salón de la Fama de Rock and Roll desde el año 2017 y aunque se empezaron a escuchar rumores sobre el regreso de la banda, varios miembros afirmaron que eso solamente ocurriría si Mark Knopfler accedía a reunir otra vez al grupo. Y aunque el guitarrista y fundador del grupo lleva trabajando en solitario tras finalizar la gira del disco, que además hoy nos acompaña, ha colaborado en varias ocasiones con Bob Dylan, Rod Stewart o Sting y se ha centrado principalmente en su carrera en solitario, como ya he comentado. Así que bueno, además también ha participado en la banda sonora de la película Altamira, protagonizada por Antonio Banderas allá por el 2016. Así que bueno, este pedazo de disco de Dire Straits con esta pedazo de banda va a ser la que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy. Sí, arrancamos con un disco que mola mogollón, pero os traemos una de cal y otra de arena, porque arrancamos con una noticia muy triste. Y es que esta semana nos ha dejado el vocalista de The Black Dahlia Murder con 41 años, Trevor Strand, quien fundó el grupo en Detroit en el 2001 y que era uno de los miembros originales de la formación junto con Brian Eschbach a la guitarra. Y bueno, el nombre de la banda hace referencia al asesinato de la actriz Elizabeth Short en el año 1947, el asesinato de la Dahlia Negra. El asesino de la Dahlia Negra, que es como es conocido a día de hoy, además el asesino de esa actriz. Luego se descubrió quién fue. Su propio hijo lo descubrió, ojo. Qué curioso. Sí. Bueno, el vocalista lanzó 9 discos con la formación y colaboró con bandas como Cannibal Corpse o Hatesphere, entre otras, siendo su última colaboración con Best, quien sacarán en breve un nuevo EP y con quien colaboró en el tema Justitia. La formación tenía previsto actuar en nuestro país este verano en el Leyendas del Rock, así que bueno, una noticia aún más empañada al ver que la formación, a pesar de no haberse confirmado las causas de la muerte, ha compartido el teléfono de ayuda al suicidio, así que con tristeza vamos a recordar a este gran letrista y vocalista con uno de los temas del disco Nocturnal, uno de los mayores discos de la banda, publicado en el 2007. Vamos con Everything Went Black. Bueno, pues esto ha sido el homenaje que le hacemos un poco a... Buah, es que fíjate que yo me quedé sin ver en directo al grupo. Uh-huh. Y, jo, qué pena, la verdad. Es estas cosas que cuando te enteras, se te clava ahí una espinita y dices, mierda. Sí, se te queda ahí un poco, ¿no? Pero bueno... Bueno, le recordaremos por los temazos que tiene y sobre todo, bueno, a mí personalmente este disco que es un poco el que más conozco de ellos y que tiene temas muy, muy buenos. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con el programa y vamos con un grupo en el que automáticamente vais a reconocer al vocalista. Lo prometido es deuda, ¿eh? Yo aviso, como la mogollón. Ellos son los suecos Lions, Sir, quien han sacado videoclip y single de adelanto Throne of Steel. La formación arrancó en 1987 en Estocolmo, de la mano del guitarra Lars Kris, quien actualmente continúa en la formación. Y bueno, tras varios cambios de los componentes, ¿no?, a lo largo de los años, finalmente han quedado como dúo él y Nils Patrick Johansson. Y ya sabréis a quién me refiero, a quienes también conocemos por ser el vocalista de Astral Doors. Ojo, ojito. Ojito, esa voz es inconfundible. El último trabajo de los suecos fue en el 2018 y a pesar de ser conscientes de que los fans querían un nuevo álbum, planeaban pues haberlo sacado el material en 2020, porque tal y como dicen, tanto Chris como Johansson siempre han trabajado bien juntos, bueno, y a pesar de ser solo dos personas, pues cuentan con la ayuda de amigos en todo lo que necesitan. En este tema Lars ha dicho que siempre ha sido muy seguidor de las guitarras de George Lynch y Randy Rhoads, quienes siempre han tocado un poco fuera de la caja, así con notas inesperadas, y que él quería experimentarlo un poco él mismo, así que por eso ha improvisado este loco solo que se incluye en este Throne of Steel y que cree que encaja en este tema que vamos a escuchar a continuación. To run ya, raise down, ready to fight. Pues aquí teníamos a los metaleros Lionsser con este Throne of Steel que nos ha recordado tanto a este grupo que mencionaba antes, que es Astral 2, que tiene tintes ahí. Hombre. Se le ven ahí. Se le ven. Se le ve, se le ve. Y bueno, vamos a seguir porque The Foundation of Decay es el primer tema de adelanto tras 8 años de silencio de My Chemical Romance, que lo último que sacó fue el tema Fake Your Death en 2014. Aunque ya la formación se había reunido en 2019 para retomar la actividad de los conciertos. Recordemos, bueno, que se habían disuelto en el 2013. Aunque solo llegaron a dar uno de los conciertos que tenían programados debido al parón en la escena musical que sufrimos todos en el 2020. El tema está producido por Doug McKean y aunque han sacado este corte, aún no podemos afirmar si están grabando para un nuevo disco o no, porque Gerald Way, vocalista de la formación, ha reconocido que están grabando, pero no ha especificado si con su proyecto en solitario o con My Chemical Romance. De momento vamos con este temazo, un corte muy progresivo y con muchos cambios de ritmo y melodía, que es The Foundation of Decay. We'll be right back. Bueno, pues esto era My Chemical Romance con The Foundation of Decay, un tema, como decíamos fuera de micro, muy gloom, muy oscuro, muy triste y bueno, muy melódico también. Sí, muy en la línea de My Chemical Romance también. Uh-huh. Bueno, al menos de lo que yo recuerdo, claro. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra sección nacional y vamos a ir con Hedon, una banda murciana de metal originada en el año 2006 que empezó siendo un proyecto únicamente pues entre amigos para pasar el rato y que ya tiene publicados 3 discos de estudio, así a lo tonto. El último, Genesis, publicado en marzo del año pasado, formado por 11 temas con un sonido bastante potente y unas guitarras que acompañadas por la voz de Andy Martínez, la verdad es que tiene una voz que es una pasada, ¿eh? Y además un timbre que recuerda a Leo Jiménez, aunque sí que es verdad que añadiendo obviamente sus toques personales. Vamos a escuchar Sombras. Para saltar y a rezar. Bueno, pues esto era... Es Hedon. Molan un montón, ¿eh? Sí, sí. Molan un montón. A mí me ha gustado mucho, mucho el disco. Y bueno, si te han gustado, hoy a las 7 la banda publicará en su canal de YouTube el acústico del tema Tu Canción. Y además, el próximo sábado 21 estarán tocando aquí en Madrid en la Sala Histeria para finalizar su Genesis Tour, acompañados de Arendelle. Apertura de puertas a las 8:30, así que bueno, no te lo pierdas. Tiene pinta de ser un buen bolo. Tiene pinta. Y bueno, vamos a cambiar un poco el tono del programa, al menos de momento, y voy con caña de la mano de Bloodhunter, este grupo gallego, mira, de tu tierra, de metal extremo y death metal, que arrancaron en el 2008 y que cuentan con Diva Satánica como frontwoman, quien, como sabemos, también es tan nervosa. Además, la formación en enero de este año anunció el cambio de su batería, siendo así que se incorporó Adrián Perales en sustitución de Carlos Vivas. La formación sacó este tiempo atrás dos adelantos con videoclip de lo que será su nuevo trabajo, A Twist to Come y The Forsaken Idol, y esta semana salió a la luz el tercer adelanto, Never Let It Rest, un tema en el que han contado con la colaboración de Reaper Owens de Cake is Priest. Además, sabemos que él también estuvo con los Judas en el álbum del Jugulator, si mal no recuerdo. Y bueno, de este nuevo adelanto también han sacado videoclip, que una vez más vuelve a estar dirigido por Winterhorse Production. Y la formación ha anunciado ya los primeros conciertos del tour de este nuevo disco, Knowledge Was the Prize, cuya temática gira en torno a la lucha por el autodescubrimiento. Las fechas de los concis están disponibles en el calendario de nuestra web, que podéis consultar y que procuraremos, como siempre, ir actualizando. Así que vamos con este Never Let It Rest. We'll be right back. Potentes, potentes estos Bloodhunter con Never Let It Rest, como decíamos, tercer adelanto de lo que será su nuevo disco. Tiene pinta buena, ¿eh? Esto. Sí, sí, Bloodhunter son muy cañeros. Sí, sí. Ya el disco anterior ya prometía. Sí, sí, cierto. Y bueno, siguen ahí dando caña de la buena. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito y nos vamos a ir hasta Asia, porque la banda de origen mongol de U, formada en el año 2016, viene hoy con el primer adelanto de su segundo trabajo de estudio, que saldrá este verano de la mano de Better Noise Music. Un rock que nos acerca mucho a la cultura asiática, en la que con este nuevo tema, This is Mongol, homenajean a su pueblo con un deseo de paz y prosperidad. Vamos con This is Mongol. We'll be right back. Bueno, pues esto es de U. O de Who, o como quiera que se pronuncie. Cómo mola la música. La verdad es que sí es verdad que te transporta mogollón a la zona asiática, ¿eh? A la cultura asiática, mola un montón. Ese ámbito mongol ahí con esos toques étnicos también en la voz. Sí, en la voz y en los instrumentos y sí. Mola mucho, la verdad, el grupo. Y bueno, vamos ahora con un descubrimiento reciente y vamos a cambiar un poquito de tercio. Ya verás tú el poquito. Porque ellos son Where Is My Bible, un grupo finlandés formado en el año 2014 con influencias de death y black metal. Publicaron su primer EP allá por el 2016, The Beginning, y dos años más tarde publicaron Mosh and Roll, su álbum debut. Y luego, bueno, han ido publicando algún que otro sencillito. Hoy vuelven con un nuevo EP, Circle, formado por cuatro nuevos temas, que son como cuatro capítulos, en los que, bueno, cada uno de ellos va reflejando como diferentes fases de, pues lo que al final viene siendo básicamente un círculo. Va ahí en bucle, cuando entramos ahí en un bucle constante, pues un poco así. Y vamos a escuchar el capítulo 2, Chapter 2, Void. pues esto era Chapter 2 Void de Where Is My Bible, de su nuevo trabajo Circle. Un trabajo muy melódico. Y muy interesante el trabajo de la batería al final del tema, ¿eh? Pues ya te digo, son cuatro temas y la verdad es que cada uno tiene ahí su cosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir, porque ya nos queda poquito en el programa, vamos a ir con un grupo de rock canadiense, estadounidense de rock metal. Ellos son Red Light King, que acaba de compartir la noticia de su firma con AFM Records y que lanzarán su cuarto trabajo de estudio, In Your Blood, a finales de este otoño. Un álbum escrito y producido por su líder Mark Karspik, con el guitarrista y colaborador Julian Tomarin y el baterista Randy Cook. Vamos a escuchar el tema debut homónimo al disco, que fue publicado el pasado viernes 6 de mayo, In Our Blood. Esto era Red Light King. Sí, con un rock muy clasiquillo, ¿verdad? In Our Blood. Y vamos bajando poco a poco las revoluciones del programa, que hoy ha venido cargado de tralla y de música sueca. Sí, la verdad es que sí. Como siempre, ¿no? Bueno, como siempre no, hay veces que la verdad es que, bueno, algún sueco finlandés siempre se cuela por aquí. Sí, sí. Y hablando de, precisamente, hablando de... vamos a cerrar con una banda sueca, porque vamos con una banda que está preparando su álbum debut, hablamos de Vipera, que arrancaron en el 2016 bajo el nombre de Madhouse, como una banda tributo, hacían versiones, ¿no? Y pronto empezaron a buscar crear sus propias composiciones, ¿no? Cambiando incluso de nombre y empezaron a llamarse como se llaman actualmente bajo el nombre de Vipera. Y de momento hemos escuchado este single de adelanto, claro, no tienen más, que es Standing on the Edge. Un corte que tiene tintes muy glam, muy aur y con un geo muy clásico en el que vemos las influencias de Rainbow o Wasp. La formación tiene previsto sacar este álbum debut, Eat Your Heart Out, el 17 de junio a través de Frontiers Records. Y bueno, con este descubrimiento de esta banda, por cierto, sueca, como decíamos, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, deseándoos, como siempre, que os cuidéis mucho, que tengáis un buen fin de semana y que, sobre todo, este fin de semana, que aquí en Madrid celebramos las fiestas de San Isidro, que las disfrutéis mucho y que nos veamos pues el próximo viernes. Que paséis buena semana también. Hasta luego. I dream I'm in a dream. When I wake up it's all for real. I see a smile and the way you make me feel. When my dreams I stay on face to face with you again. Let it When I wake up, it's all for real. I see you smile and the way you make me feel.